La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antela Díaz, quien hoy no va a estar con nosotros, pero ya mañana se reintegra nuevamente. También en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy tenemos un recorrido que va a iniciar en México. Admiten allí el gobernador de Guerrero vínculos con las autoridades del narcotráfico en 22 municipios de ese estado, justamente el estado donde hubo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Delicada situación, vamos a estarla revisando desde México. Luego viajamos hasta Colombia. Allí finalizó el día de ayer el ciclo número 35 de los diálogos de paz en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos declaraba el día de hoy y decía que le pedía a la FARC una paz real, pero justamente también pues ellos le solicitaban al gobierno sincerarse y decidir el cese del fuego bilateral. Estaremos allí haciendo un análisis de lo que viene ahora en este proceso que está llevando el gobierno colombiano y las FARC. Además, también vamos a intentar viajar hasta Chile para ver la situación de los mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Allí ellos están privados de libertad por supuestas acusaciones de algunos atentados con fuego que supuestamente ellos hicieron y están implicados. Así que tenemos mucha información para ustedes. No pueden dejar ustedes de escuchar la Radio del Sur, ni tampoco pueden dejar de viajar con nosotros por este recorrido informativo que hacemos. También, además, hoy es martes de Todo en Botica, y también tenemos el Refraneando para todos ustedes. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. A través del 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Allí nos pueden llamar y conversar con nosotros y escribirnos también a nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Pueden allí compartir con nosotros sobre los temas y también comentarios que tengan, que con gusto vamos a estarlos leyendo y saludándolos a ustedes a través de nuestra señal. A esta hora, a las 2:07, les recordamos que pueden visitar la página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí hay mucha información que minuto a minuto se actualiza para todos ustedes. Nos vamos con música a la pausa, porque al regreso viene el dato noticioso. Esto es Un Solo Corazón Venezuela, Encima Rabino, Vituallha, varios cantantes venezolanos cantándole a Venezuela. Nadie va a parar. Solo corazón Venezuela. Su esencia, aquí se nota, somos oriundo de esta tierra y lo decimos con orgullo, el amor por esta patria brilla como el catatumbo, este pueblo soberano, despierta con el canto, la voz de estos cantores, que suenan con el cuatro, es un instrumento nacional que representa mi nación, identifica la magia que llena mi corazón. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde comentándoles que el canciller cubano concluyó el día de hoy su visita oficial a Francia, la cual forma parte de una gira que lo llevará por otros países de la Unión Europea, y allí justamente anunciaron la visita próximamente del presidente de Francia, François Hollande, como parte de los esfuerzos de la isla caribeña de avanzar en las relaciones con países del mundo. Eso justamente lo decía hoy Bruno Rodríguez en la salida de su reunión con el canciller de Francia. Cuba recibirá al presidente Hollande con la más cálida hospitalidad. Estamos seguros que su presencia en La Habana será testimonio de que las relaciones avanzan sobre bases sólidas. En esta rueda de prensa justamente lo decía el canciller cubano. Mencionó además también que la visita del presidente Hollande será un hito histórico en las relaciones bilaterales, hecho que será apreciado, tal como expresó, por la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Hollande sostuvo un encuentro el día de hoy con el canciller cubano Bruno Rodríguez, acompañado de su canciller también, en el que manifestaron la voluntad mutua de avanzar y reforzar las relaciones bilaterales en todos los sectores de interés común. Decía justamente el canciller Bruno Rodríguez: hemos sostenido intercambios fructíferos, he abordado diferentes aspectos de la agenda internacional, incluyendo la preparación de las conferencias de las partes a realizarse el próximo mes de diciembre, y además cuestiones relacionadas en el ámbito internacional, así como la agenda de negociación para el año 2015. Además, también afirmó que las relaciones entre la Unión Europea y la isla caribeña avanza, y agradeció además a Francia la decisión de recibirlo. Y de allí les hablamos de la UNASUR. El día de hoy se realiza en la ciudad de Caracas, en Venezuela, la primera reunión de trabajo del proyecto del avión de entrenamiento básico primario de la Unión de Naciones Suramericanas. Este proyecto que va a abrir nuevas puertas en el desarrollo de la aeronáutica, según lo decía el viceministro de Planificación y Desarrollo de la Defensa, vicealmirante Remigio Ceballos. Eso justamente durante la cobertura de esta reunión de la UNASUR. Además, también decía que ellos se están organizando en conglomerados industriales y que han avanzado además también mucho en industrias como Cabin, que es la compañía anónima venezolana de industrias militares, y en tecnología electrónica, química y petroquímica, en todo lo necesario para la defensa de la nación. Decía además que esta nave de entrenamiento básico que se está hoy creando es un proyecto de sustentabilidad que permite la competitividad en la cooperación. La iniciativa de crear la aeronave fue de Buenos Aires y fundamentada más en el proyecto del avión de entrenamiento argentino IA-73, actualmente en desarrollo por la fábrica argentina de aviones. Se estima que este avión ingrese a pruebas a finales del año 2016. Un año después podría ya ser comercializado con preferencia en los países de la UNASUR. Y de allí nos vamos a Brasil con una lamentable noticia. Al menos 2 personas murieron y 120 resultaron heridas tras el paso de un tornado por el sur de Brasil. El fenómeno natural también dejó a miles de habitantes sin hogar. El Instituto Nacional de Meteorología brasileño notificó que el tornado golpeó la ciudad de Sancer, en el estado de Santa Catarina, en horas de la tarde del pasado lunes. Ante esta situación, el gobierno ya se encuentra evaluando el número de viviendas afectadas. Sin embargo, estiman que por lo menos 500 fueron afectadas directamente por los vientos. La cifra ya fue otorgada por el coordinador regional de Defensa Civil, Luciano Peri, quien declaró el estado de calamidad y dijo que ya comenzaron a distribuir colchones, lonas para cubrir los techos y productos de la canasta básica a los afectados. Ya en el caso del servicio eléctrico, el organismo encargado informó que cerca de 200.000 viviendas en 7 comunidades se quedaron sin energía debido al derrumbe de 5 torres. Ya justamente el sur de Brasil, junto con Argentina, Uruguay y el sur de Paraguay, son áreas propensas a tornados debido a que el aire cálido y el húmedo de la selva amazónica choca con el viento frío de los Andes. Ya en el año 2009, más de 14 personas murieron y decenas resultaron heridas por un tornado también en la zona fronteriza entre estos países. Y desde allí nos vamos hasta Bolivia. El gobierno chileno debe adelantar si respetará la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda de Bolivia. Justamente eso lo pide el gobierno de este país. Lo decía el vocero para el referido proceso, el expresidente Carlos Mesa. Mesa, quien ocupó la presidencia de Bolivia durante el 2003 y el 2005, advirtió que Chile confunde las cosas. Es el país demandado a quien le corresponde decir si va a respetar los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Las declaraciones de Mesa la hizo a través de su cuenta en la red social Twitter. Se produjeron poco después de que el presidente boliviano Evo Morales dijera en la ciudad de Santa Cruz que el vecino país carece de antecedentes que afirmen o no su respeto a documentos internacionales suscritos con Bolivia. Chile olvida que su demanda de incompetencia cuestiona la jurisdicción de La Haya. Justamente lo decía Mesa, quien además ratificó la convicción de su país en las resoluciones de la referida corte. Bolivia demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia porque confía en este organismo, recalcaba el expresidente Mesa. Eso en referencia a las declaraciones de los expresidentes chilenos Sebastián Piñera y Eduardo Frei, quienes emplazaron a La Paz a responder si aceptarán o no el fallo del referido tribunal. La posición de los expresidentes Piñera y Frei se suma a la de la mandataria Michelle Bachelet, quien consideró que un país que va a La Haya debería respetar lo que ella defina. Chile insiste en que Bolivia nunca ha sido clara sobre si aceptará o no lo que se decida en el tribunal de la referida ciudad holandesa. Pero justamente Bolivia le dice que los que tienen que estar claros son el gobierno de Chile. Y de allí nos vamos hasta Moscú. La visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Rusia, justamente para encontrarse con su presidente Vladimir Putin, es una sólida sociedad estratégica entre Rusia y Argentina. Durante su gira por Latinoamérica en julio pasado, el presidente Vladimir Putin subrayó que Argentina es uno de los socios más importantes de esa región y entonces se alcanzó una serie de importantes acuerdos. Este 21 de abril, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ya llega a Moscú para reunirse con su homólogo ruso y materializar esos acuerdos. La cooperación de la agenda política mundial va a ser uno de los temas que se van a discutir, tanto la bilateral como en el marco de las organizaciones internacionales como la ONU y el G20 y las organizaciones regionales. El desarrollo de los vínculos económicos y comerciales sobre la marcha de la cooperación inversionista y además temas que tienen que ver con la colaboración del campo de la energía nuclear y el petróleo, y en particular la posible participación de empresas rusas en la creación del 5º reactor nuclear en Atucha. Además, las empresas rusas también pueden ser invitadas a participar en la construcción de la central hidroeléctrica de Chiwido. Y de allí nos vamos a hablarles de Venezuela. La canciller de Venezuela se reunió con el príncipe Abdulaziz en Arabia Saudita para evaluar el mercado petrolero. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con el príncipe de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, encargado de la revisión del cronograma sobre los temas energéticos en la búsqueda de un consenso para la defensa de los precios del petróleo. La información la dio a conocer la canciller en declaraciones vía telefónica a la señal de Telesur en ocasiones de su gira al Medio Oriente. Para afianzar las relaciones entre Venezuela y los países de esta región, el lunes llegó a Arabia Saudita junto al ministro de Petróleo y Minería, Drubal Chávez, y el ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres. Destacó además la canciller venezolana que su país impulsa junto con el resto de los países miembros de la OPEP la búsqueda de un consenso para la defensa de los precios del petróleo planteada a principios de año por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ella decía, seguimos reuniéndonos con nuestros socios de la OPEP. Y esto es un encuentro de países buscando un punto además de unión en relación al precio del petróleo que sea justo. Arabia Saudita es un socio estratégico de Venezuela luego de los esfuerzos del comandante y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y el rey Abdalá por recuperar el liderazgo de López. El presidente de la República, Nicolás Maduro, continúa afianzando estas relaciones con esa nación, por lo cual visitó en enero pasado también Arabia Saudita. Y finalizamos el dato noticioso contándoles que el Día del Libro se va a celebrar con jornadas de lectura en la Plaza Bolívar de Venezuela. Con jornadas, diferentes jornadas de lectura, el próximo jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma, la actividad que también va a permitir rendir homenaje al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano va a tener unas jornadas de lectura en las diferentes plazas Bolívar de las ciudades venezolanas. Durante una rueda de prensa efectuada en la capital de Venezuela, el ministro de Cultura Reinaldo Iturriza y el de Educación Universitaria, Manuel Fernández, también señalaron que la jornada rendirá tributo en esa visión reflexiva y en esa visión humanista, también combativa y profundamente anticolonialista de Galeano. De igual forma, además indicaron que a propósito de la celebración del centenario del natalicio del pintor, dramaturgo, poeta, periodista, escultor, también director teatral César Rengifo, habrá una amplia programación cultural en de mayo a noviembre. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:21 minutos, cerramos el dato noticioso en el tren de la tarde. Nosotros tenemos que ir a identificar la Radio del Sur. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 2994-0916-0212 para los que se encuentran en el interior del país, y arroba el tren de tarde, ese es nuestro Twitter. También pueden escribirnos por allí. Vamos a tener mucha información para ustedes. Nos vamos con música a esta hora en el tren de la tarde, y esto es José Alejandro Delgado y Marta Gómez, Si Me Miras Tú. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas santo. Van a volar el laurel y el amaranto. Van a volar caballos y camaleones. Van a volar perros, loros y leones. Van a volar guitarras y bandolas. Van a volar trinitarias y amapolas. Van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. ...21 de abril de 1792... muere el héroe y precursor de la independencia brasilera, Joaquín José da Silva Xavier, alias Tiradentes. Se le conoce hoy en día como un prócer de la independencia, del movimiento preindependentista brasileño, por cuanto él encabezó una rebelión hacia el año de 1789 para promulgar la república en Brasil. Yasmín Rada, historiadora. El movimiento fue delatado por algunos de los que estaban complotados en la rebelión y finalmente se decretó la pena de muerte. Fue asesinado en el 21 de abril de 1792. Se le descuartizó y con su sangre fue firmada la sentencia de muerte. Hoy se le venera como héroe nacional, siendo actualmente considerado patrono cívico de Brasil. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Postulaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estela Marina Lugo Betancourt, gobernadora de Falcón. Haciendo honor de libertad, de independencia, nuestras VC a todo lo largo y ancho del país, postulando a sus candidatos y candidatas sin pagar ni medio. La derecha, para tu poder participar, tienes que pagar 150 mil bolívares. Aquí no, aquí nuestra militancia del partido, cualquiera que sea, cualquiera joven. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, de inmediato vamos a escuchar palabras de la diputada Desiree Santos Amaral desde la Asamblea Nacional. Abelardo, el diputado Barío no se metió con la esposa del diputado Montoya. A la esposa del diputado Montoya le dieron 3 años de cárcel por corrupción. Y es porque ella lo aceptó. Sin embargo, ella no está presa, ¿no? Y él no sabía nada de eso. Ahora, ese es nuestro problema. Y lo denunciamos aquí. Por lo que hicieron el señor Ledesma y el señor Leopoldo López en España, tuvieran metidos presos por terroristas, sin fórmula de nada, como han hecho con miles de españoles y españolas. De manera que no es el Congreso español o las Cortes españolas o sus señorías de España los que nos van a venir a decir a nosotros la situación de los derechos humanos. Porque, y yo sí voy a hacer uso de alguna cifra, y no que se me pare aquí a decir que no, que eso no es, que no, yo sí, en España, por ejemplo, ¿quién no recuerda la lucha de la plataforma? Porque parece que los españoles, las sus señorías españolas, olvidaron la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca en función de conseguir aquella llamada dación de pago que se la negó el PP. Ah, la gente recogió 1,5 millones de firmas para que en una de las mayores luchas del pueblo español en función de derogar una ley, y no prosperó, no prosperó, y se acometen de los mayores crímenes que se han cometido en toda la historia de la humanidad y en la historia de la España, los llamados desahucios. ¿O es que aquí nadie se acuerda de eso? Los sus señorías españoles de la derecha española olvidaron eso. Sus señorías españolas también olvidaron el movimiento 15M, el de los indignados. Todo Europa se conmovió con el movimiento de los indignados. Ah, no era esa, no ha sido, y es, porque resulta que eso no se ha superado, la crisis española no se ha superado. ¿Ah? No es eso el indicativo de que allá en España se violan los derechos humanos, que son los más elementales derechos humanos. La vivienda, la educación, el empleo, la comida, la vida. Aquí eso no lo pueden decir. Aquí hay 700,000 viviendas. Aquí los muchachos van a la escuela. Las señorías españolas no nos pueden culpar ni señalar a nosotros de eso. Este es un país donde todos tienen sus derechos garantizados. Y ustedes, los de la oposición, no sean cínicos también. Sean cínicos, que ustedes saben que es verdad. Ustedes no tienen, no se atreven a investigar nada ni a reconocer nada de lo que ha hecho el gobierno bolivariano en los últimos 15 años. Miren, hermanos, según el coeficiente de Gini, España es la quinta mayor desigualdad social de la eurozona. No lo estoy inventando. La crisis política social se ha traducido en un incremento del paro, ellos lo llaman el paro, el desempleo, producido por los efectos de aquella llamada burbuja inmobiliaria. ¿O es que no se lo recuerdan? El 55% de los jóvenes españoles están desempleados. Anoche mismo yo estaba leyendo, estaba viendo la televisión española, un programa 24 horas en la noche, y entre las encuestas que hay en España, los males de España son el fraude, la corrupción, la violencia doméstica y los dos partidos que han gobernado España desde que se instauró la República, el PP y el PSOE. La precariedad y el deterioro de las condiciones económicas en la clase media es, en España, terrible. Ha habido disminución de los créditos a las familias y a los pequeños empresarios, cosa que no ocurre aquí. No ocurre aquí. Los llamados desahucios son el crimen, uno de los mayores crímenes. Mira, otros datos nos indican que el 45.1% de los españoles no se puede permitir ir una semana de vacaciones. Hagan una encuesta aquí, que ya por lo menos para el primero de mayo, para el puente del primero de mayo, no hay un solo pasaje. No hay, chicos. Vete a ver, ustedes se van para el este. Yo no sé por qué, no hay pasaje, pero ustedes se la pasan viajando. ¿Qué hacen? ¿Cómo se viajó Julio Montoya para España? No me jodan, chicos. Al mejor estilo español, se los dije. Una cosita para los españoles, para que conozcan. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en los españoles y se asocia a las dificultades económicas, especialmente a los desahucios, porque claro, una persona que tiene un crédito, que le hacen eso, lo sacan de su casa, ¿qué le queda? Suicidarse. ¿Ah? Las reformas laborales, el maltrato a los inmigrantes, la crisis, las familias que no reciben ingresos, ya lo dijo el compañero, lo citó Darío. El 2.3 millones de niños, según cifras de UNICEF, yo no la estoy inventando, en España están bajo el umbral de la pobreza. Y el 22.2% de los residentes en España, de los residentes, está por debajo del umbral de riesgo de pobreza. De manera que otra cosita que olvidaron sus señorías españolas son los casos Bárcena, Rodrigo Rato, Gürtel, los Iñaki, el de Iñaki Undaragín, todos esos casillos, de ellos no se ocupan sus señorías españolas. Que se ocupen de eso, porque la descomposición social y moral de España da verdadera vergüenza. De manera que yo sí enfrento aquí la injerencia y el estarse metiendo en nuestros asuntos, porque el sentimiento de la mayoría de los españoles está contra el bipartidismo, está contra esas medidas. Y sí, el señor el diputado Abelarde decía que nosotros estamos distrayendo. No, distracción es lo que está haciendo el PP y el PSOE con ese acuerdo contra Venezuela. Eso sí es distracción, eso sí es una maniobra distractiva, porque pretenden que los españoles se olviden de toda la corrupción, de toda la vagabundería y toda la crisis política, social y económica que está viviendo ese país. De manera que yo creo que nosotros tenemos que aprobar este acuerdo, pero además exigir al Congreso, al Parlamento español, a sus señorías de la derecha española, a la rancia derecha española, sí, que saquen a Venezuela de su agenda electoral. Nosotros debemos exigirle que no utilicen este país como distractor factor interno del descalabro que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, donde la descomposición moral y social, repito, da vergüenza. Ellos quieren distraer, porque es evidente que en España han surgido fuerzas emergentes que han hecho despertar en el pueblo español la esperanza de que allá también un mundo mejor es posible. Eso es todo lo que les pasa a sus señorías de la derecha española. Que hay fuerzas emergentes y que dentro de un mes tienen elecciones. Y el síndrome Venezuela es, entre comillas, para ellos un mal ejemplo. De manera que ahí sí hay una política para distraer. Para distraer a los españoles. Y yo sí rechazo que ellos se intervengan en nuestros asuntos internos. Y rechazo también que un miembro de este parlamento esté en España haciéndole la gracia a la derecha española contra nuestro país. Porque nunca la izquierda venezolana ha hecho, nunca, ni siquiera en los gobiernos de la Cuarta República, hizo nada contra los gobiernos cuando había injerencia extranjera. Nunca se permitió eso. Nosotros nunca permitimos. Aquí hubo una maniobra con el Caldas y toda la izquierda se puso al lado del gobierno venezolano contra esa intención. De manera que eso es traición a la patria, ¿no? Y al señor Julio Montoya deberían de por lo menos este parlamento llamarle la atención. Mínimo eso, porque eso es una sinvergüenzura, además inmoral, ¿no? Si quieres te meto a ti también. Vamos a debatir, no sean hipócritas y sinvergüenza. De todas maneras, yo sí le pido eso, que se le pida. Es más, nosotros podemos ir con este acuerdo a la Embajada de España a rechazar eso, y vamos a la Embajada de Colombia y rechazamos esa intervención, que no metan sus narices, como dicen ellos, en nuestros asuntos. ¿Cuál es, pues? De manera que, y entonces nosotros, un miembro de este parlamento va allá a hacerle lobby, a actuar contra nuestro país. Eso es traición donde se pare, y además inmoral. Porque Darío no acusó a la señora de Montoya. La señora de Montoya se confesó corrupta. Admitió los hechos y la condenaron a 3 años. Entonces nosotros tenemos que ir a donde sea en el mundo entero. Desde aquí, donde sea, nos jugamos la vida, pero defendemos la patria. Yo pido que se apruebe el acuerdo y se lleve a donde tenga que ir, a la ONU, si se quiere, a todas partes, a las 3 embajadas. Chao. Gracias, diputada. 2:43 de la tarde, escuchamos las palabras y la intervención de la diputada Desiree Santos Amaral en la Asamblea Nacional a propósito de las acciones que arremeten por parte del gobierno español hacia Venezuela. Nosotros vamos a ampliar estas y otras informaciones a partir de las 6:30 de la tarde en nuestra emisión vespertina de la Radio del Sur. Por ahora, continúen con más del Tren de la Tarde y Alejandro Silva. Avance de noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con el Tren de la Tarde. 2:43 minutos, ahí estábamos en ese avance informativo de la Radio del Sur. Desde la Asamblea Nacional se discute ese acuerdo de rechazo en contra de lo que ha sido la agresión por parte del Congreso Español en contra del gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano. Una agresión además sin sustento, como lo decía la diputada Desiree Santos Amaral en esa intervención que hacía justamente en la Asamblea Nacional. Nosotros estamos casi listos para viajar a México en nuestra próxima estación, y es que justamente, como les comentaba al principio del programa, justamente allí el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, ha denunciado que 22 de los municipios del estado mexicano de Guerrero están relacionados y vinculados con el crimen organizado, y además también afirmaba que en Iguala, donde hace ya casi 7 meses fueron desaparecidos los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, no se han conseguido erradicar las complicidades establecidas por el exalcalde de Julio José Luis Abarca, y tampoco además el cacicazgo del exgobernador Ángel Aguirre. Pero nosotros con esto ya preparados para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y ya le damos la bienvenida a Alina Duarte de Red Puente Sur, periodista mexicana y amiga de esta casa, una gran colaboradora. Alina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al tren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Alina, pues veíamos con bastante estupor esta noticia, 22 municipios del estado de Guerrero vinculados al crimen organizado, justamente el estado donde los 43 normalistas de Ayotzinapa pues desaparecen, ¿no? Y además decía el gobernador interino, Rogelio Ortega, que pues no se ha logrado establecer o erradicar o esclarecer la complicidad del exalcalde José Luis Abarca ni de tampoco del exgobernador Ángel Aguirre. Así es, no son menores estas declaraciones precisamente porque vienen del gobernador interino, como lo decía Rogelio Ortega, en donde declara para entrevista en uno de los diarios de circulación más importantes aquí en México, llega la jornada, que son 22 los municipios del estado de Guerrero en donde sucedió el suceso trágico el 26 de septiembre ya del año pasado, más de 6 meses, de Ayotzinapa, la desaparición, detención y desaparición de 43 normalistas. 22 municipios, dice el gobernador interino, son los que están presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Insisto, no son menores, ya que no viene por parte de investigaciones periodísticas, sino de la misma voz del gobernador. Incluso señaló que hay 3 focos rojos para este próximo 7 de junio, cuando se desarrollarán las elecciones intermedias, que recordemos, en varias ocasiones los padres de los normalistas, organizaciones sociales, han dicho que no se realizarán las elecciones en este estado, al menos luego de la desaparición de los 43 normalistas. Esto se refiere a 3 municipios, sobre todo en Tixla, Chilpancingo y Tlapa. En Tixla es donde está ubicada la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y que tiene mayor presencia organizada actualmente. También el gobernador ha reconocido que pues no se ha logrado erradicar estos vínculos y complicidades de José Luis Abarca, quien estuviera a cargo del municipio de Iguala, en donde se cometieron esos sucesos trágicos en septiembre, pero tampoco dice se ha podido exterminar con el cacicazgo del exgobernador Ángel Aguirre, que recordemos, luego de presiones sociales y de su mismo partido, el Partido de la Revolución Democrática, tuvo que dejar el lugar, pero hasta el momento no se le ha castigado y no ha iniciado ningún proceso jurídico. Entonces, bueno, la cuestión no es menor, 22 municipios, insisto, son los que dice están ligados con el narcotráfico, y sobre todo veremos cómo se desarrollan las elecciones el próximo 7 de junio. Alina, pero de preocupante la situación justamente de esta denuncia que hace el gobernador interino de Guerrero, sobre todo por uno, como tú decías, que es la voz oficial, obviamente, del gobierno en la entidad, y adicionalmente a esto es que habla de 22 gobiernos corruptos, que es lo que han venido denunciando tanto los padres de los normalistas como toda la sociedad mexicana. ¿Frente a esto ha habido algún pronunciamiento del gobierno federal? No, hasta el momento el gobierno federal las ha mantenido cauteloso. Recordemos que luego de las últimas declaraciones del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien tuvo también que dejar el cargo, pues se cerró prácticamente el caso de Ayotzinapa, y el gobierno federal todavía se mantiene al margen de los comicios electorales, sobre todo porque pues hay muchas alertas de lo que pueda llegar a pasar, y que incluso no solo son los actuales municipios que puede decirse que tiene, bueno, dice el gobernador interino, que puede tener un presunto nexo con el crimen organizado, sino lo que implicaría también que se desarrollaran candidaturas impulsadas por el mismo crimen organizado. Es decir, está latente todavía el debate sobre la independencia o no que puedan llegar estos candidatos de diferentes partidos políticos, Insisto, recordemos que incluso el partido que estaba en el poder en ese momento era uno que había sido catalogado de izquierda por muchos años, la izquierda partidista del Partido de Revolución Democrática, y que bueno, se vio implicado a todas luces tanto con el presidente municipal José Luis Abarca, que era de este partido, tanto como el gobernador Ángel Aguirre Rivero, también era del PRD, y bueno, a nivel federal el PRI. Entonces, bueno, hay una sospecha, ¿no? Dice incluso que el gobernador interino, que sería muy irresponsable no hablar de las posibles candidaturas que pudieran estar vinculadas con el narcotráfico. Entonces, bueno, hay ahí un problema muy, muy grave, pero el gobierno federal hasta el momento se ha mantenido al margen. Alina, entonces, ¿qué dicen los analistas frente a las elecciones del próximo mes de julio, justamente frente a denuncias como estas? Porque pues no se perfila un panorama bastante claro o agradable para los mexicanos en unas elecciones pues regionales, porque ya habiendo vinculación con narcotráfico y crimen organizado, pues no se espera que sea algo muy limpio. Y adicionalmente a eso, la posición de los padres de los normalistas, quienes dicen que pues no se van a realizar elecciones en Guerrero. Así es, bueno, la comunidad intelectual, artistas, etcétera, han hecho un llamado a que en el estado de Guerrero hay posiciones encontradas, claro está, sobre todo la izquierda naciente electoral, este movimiento de Regeneración Nacional encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que no se mantuvo al margen de las elecciones y decidieron participar también con su candidato oficial. Los padres de los normalistas han dicho que también se sumen a esta lucha, ¿no? Que no sea solamente a través de las urnas, pero también hay un debate absoluto en la cuestión de los intelectuales. Unos hablan de por qué anular, pero sobre todo yo creo que hay consenso, al menos en varios que han declarado al respecto, en tanto que se puede llamar a anular siempre y cuando haya una organización que respalde precisamente la vía que por los hechos ha sustituido a la vía institucional. Hay muchas organizaciones en el estado de Guerrero y por eso es que ha sido también tan fácil tal vez llamar a boicotear estos comicios, porque ha habido organización al menos las últimas dos décadas que ha suplido las funciones del Estado. Cabe mencionar la existencia de la policía comunitaria precisamente del estado de Guerrero, que lleva ya dos décadas trabajando precisamente porque el Estado y la seguridad no ha sido, el Estado no ha garantizado la seguridad en sus comunidades, y las mismas comunidades tuvieron que armarse en estas defensas comunitarias, autodefensas comunitarias, que hoy incluso han encabezado varias de las ocasiones la búsqueda de los normalistas. Es por eso que en el estado de Guerrero varias organizaciones permiten que se haga un llamado a boicotear, porque son las mismas organizaciones las que están ya supliendo de facto las atribuciones del Estado. Entonces, bueno, ahí hay un gran debate si llamar a las urnas por la izquierda electoral o llamar a boicotear, anular el voto el próximo 7 de junio. Alina, ya para finalizar, ¿esta denuncia que hace el gobernador de Guerrero procede a otras instancias de aquí en adelante o simplemente se queda en la palabra? Pues al parecer, lamentablemente parece que se queda en la palabra. Se habla muchas veces de cómo es que se va a proceder en este contexto. Él hablaba de que incluso se va a negociar para que se puedan llevar a cabo las elecciones el próximo 7 de junio. No quedan claros los actores con los cuales habría de negociar, precisamente una vez que está denunciando la participación del crimen organizado. ¿Cómo se va a llegar a este consenso? No lo sabemos, porque también hablamos eso, de si la posibilidad existe de que haya candidatos impulsados por el crimen organizado, se tendría también que negociar con estos candidatos. Entonces, bueno, al parecer hasta ahorita ha habido nada más este tipo de denuncia, pero el objetivo último, al parecer, por las mismas declaraciones del gobernador, es que se realicen los comicios el próximo 7 de junio. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de todos estos acontecimientos que se desarrollan en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, seguiremos informando. Hasta luego. Alina Duarte, periodista de Red Puente Sur, conversaba con nosotros justamente sobre esta denuncia que hacía el gobernador interino de Guerrero, donde él hablaba que 22 de los municipios de ese estado, del estado de Guerrero en México, recordemos que ese es el estado donde se dio la desaparición de los 43 normalistas, están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, y que es justamente el miedo que siente pues la población de que quienes vayan a las elecciones sean candidatos que estén ligados a estos dos

que tengo dentro del corazón. Mis sentimientos hacia ti son como noche y luna llena, son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, sino varias veces, te merece estar a tu lado todo el tiempo y compartir hasta el más mínimo momento. La que satisface, la que me hace feliz, eres solo alegría para mí, porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi. Sin duda la flor más bonita que ha llegado a mi jardín. Down, baby. Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo pasar, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo caminar, cuando te veo. Tres, seis minutos, la agrupación colombiana Chucky Town, Cuando te veo. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto, 0212-994-0916, para quienes se encuentran en el interior del país. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nosotros ya estamos listos para viajar a nuestra segunda estación en el Tren de la Tarde. Nos vamos directamente a Colombia porque el día de ayer finalizó el ciclo número 35 de los diálogos de paz y han salido pues una serie de informaciones. Damos la bienvenida ya al catedrático universitario, analista político Jairo Estrada. Profesor Estrada, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, un saludo para los oyentes del Tren de la Tarde en Venezuela. Profesor, vamos antes de iniciar a escuchar parte de lo que decían justamente el día de ayer los voceros de ambas partes dentro de la delegación. El día de ayer Humberto de la Calle, representante del gobierno colombiano, hablaba justamente del tema de ponerle fin al conflicto. Vamos a escuchar dos audios previamente de ellos y posteriormente, pues vamos a escuchar primero al presidente Juan Manuel Santos con las declaraciones que daba el día de hoy justamente sobre un consejo que tenía que plantearse. El objetivo de este proceso es romper el círculo vicioso del odio y la violencia que tanto dolor y tanto daño ha causado a nuestra sociedad. Desde este consejo que reúne la diversidad de nuestra sociedad, yo fui elegido como presidente de la República para alcanzar la paz, ese bien supremo que nos merecemos todos. Y señores de las FARC, la pelota queda de su lado. Y en medio de este empeño, qué bueno contar con el concurso, con el aporte diverso y enriquecedor de la sociedad civil aquí representada en este Consejo Nacional de Paz. Una instancia que volví a convocar luego de 7 años sin haber sido citada y lo hice hace poco más de un año y lo instalé, este Consejo, formalmente en octubre del año pasado. Este es un órgano asesor y consultor y es ante todo un escenario de participación ciudadana. Justamente ahí decía el presidente Santos, profesor Estrada, y decía Señores de la FARC, la pelota está de su lado. ¿Cómo se interpreta esto dentro de este proceso de diálogo que se está viviendo entre la FARC y el gobierno colombiano? Bueno, mi juicio es la visión que tiene el presidente en este momento de la situación en la que se encuentra el proceso de diálogo de negociación. Pero en sentido estricto hay que decir que la pelota se encuentra en la cancha de juego. Debe recordarse que estamos en presente. Estamos teniendo allí un problema de comunicación. Vamos a intentar establecer nuevamente contacto con el profesor Jairo Estrada porque pues se escucha bastante con bastante deficiencia la llamada y vamos a intentar establecerlo. Sí, escuchábamos justamente y hablábamos con él sobre esto que pedía el presidente Juan Manuel Santos. Les decía a la FARC, la pelota está de su lado, pero justamente ahí el profesor Estrada, en la poca intervención que tuvo, decía que la pelota se encuentra en el campo de juego. Allí decía el presidente Juan Manuel Santos, no queremos más retóricas, no incumplan las promesas. Pero ¿quién incumple promesas en este proceso? Habría que llegarse a preguntar. Justamente, ¿las incumple las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército del Pueblo de Colombia o la incumple el gobierno colombiano que nunca quiso dar un cese bilateral al fuego y solamente un bombardeo, un cese al bombardeo durante 30 días? Solamente, ¿quién es el que en realidad incumple esta situación o este proceso de diálogo que se está dando en Colombia? Ya tenemos nuevamente el profesor Estrada en línea. Profesor, conversábamos sobre eso. Justamente él decía, la pelota se encuentra de su lado. Sí, no, señalaba que en sentido estricto, más que decir que la pelota se encuentra en la cancha o del lado de las FARC, a mi juicio la pelota se encuentra en la cancha del proceso de diálogos y negociación. Debe recordarse que aquí estamos en presencia de un proceso que compromete tanto a la guerrilla de las FARC como al gobierno nacional liderado por el presidente Santos para consolidar la perspectiva de una solución política al conflicto colombiano. De tal manera que todo lo que se espere en términos de avances del proceso, de consolidación a futuro del proceso, pues en buena medida responde a la manera como ambas partes se sitúen, no solo frente a las dificultades, sino frente a las propuestas y frente a la agenda que ha sido pactada precisamente para buscarle una salida a este conflicto que lleva ya tantas décadas. Profesor, pero justamente también entre la intervención que hacía el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy, decía, no queremos más retórica y no incumplan las promesas. Esto obviamente dirigido hacia la FARC. ¿Cree usted, y le pregunto, que hay incumplimiento por parte de las promesas de la FARC cuando en algún momento ellos han anunciado cese al fuego unilateral y el gobierno no lo ha hecho? O sea, creo que hay como dentro del mismo diálogo hay como confrontación de diálogo también. Sí, efectivamente hay interpretaciones sobre el momento y sobre la situación en la que se encuentra el proceso. Es bien sabido que la semana pasada hubo unos episodios luctuosos ocurridos en el departamento del Cauca y que de parte del gobierno nacional y a través de los medios de comunicación colombianos pues se ha señalado que esos hechos fueron producidos por las FARC y que en ese sentido se habría producido un incumplimiento de parte de las FARC de lo que habría sido su anuncio de cese unilateral de fuegos. Pero me parece que al respecto es importante señalar que a la opinión pública colombiana le faltan aún suficientes claridades sobre lo ocurrido, sobre el episodio ocurrido la semana pasada, para poder entender si efectivamente estamos frente a un incumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC o si estamos frente a una situación que se explica por la misma dinámica del conflicto y por la misma manera como se entiende por parte de esa guerrilla su cese unilateral, en la medida en que lo que ellos han afirmado es que el cese significa la no continuación de operaciones ofensivas, pero en todo caso sí la continuidad de actividades en su propia defensa si se presentara esa situación. Pero más allá del hecho, que a mi juicio debe ser esclarecido, lo importante es que se logre consolidar una situación de cese bilateral de fuegos a futuro y que esa situación de cese bilateral de fuegos esté acompañada de la debida verificación nacional e internacional. Precisamente la falta de verificación frente a lo que es el cese unilateral de fuegos por parte de la FARC es lo que, entre otras cosas, pues permite que se hagan aseveraciones como las que se están haciendo en este momento. En ese sentido, incluso el propio representante de la ONU en Colombia ha señalado en el día de hoy que las partes deben ir construyendo de manera conjunta las condiciones de verificación de un posible cese bilateral de fuegos. Mientras esa situación se presenta, es absolutamente conveniente que se continúe avanzando en el desescalamiento del conflicto, y como es bien sabido, un primer paso fue en su momento el anuncio por parte de las FARC del cese unilateral, ¿no? Se esperaría entonces pues que las partes continúen avanzando en la idea del desescalamiento y que eso pueda conducir luego a un cese bilateral verificado, bien sea por una comisión, colombiana, o bien sea también por una comisión de carácter internacional. Pero lo cierto es que si queremos que en Colombia no sigan presentándose más muertos con ocasión del conflicto, si queremos efectivamente parar la guerra en este país, es absolutamente necesario que cesen los fuegos y cesen las hostilidades, lo cual le da además un mucho mejor ambiente al proceso de diálogo y negociación y permite contrarrestar la fuerte ofensiva que hay en estos momentos por parte de la ultraderecha colombiana interesada en producir una ruptura en ese proceso que tan difícilmente se ha construido y que tan importante es para el futuro de las generaciones colombianas. Le recordamos a nuestros usuarios que estamos conversando con el profesor Jairo Estrada, catedrático universitario y analista político colombiano. Profesor, justamente quiero ahora que escuchemos el audio justamente de las declaraciones que daba ayer Iván Márquez al cierre de este ciclo 35 y analizar ahora la otra visión, la visión de la FARC, porque si bien es cierto, como usted lo decía, la pelota está en el campo de juego, pues creo que ambos jugadores están lanzándola de un lado a otro y no se termina de concretar una situación. Vamos a escuchar a Iván Márquez y al regreso entonces conversamos sobre esto. Como bien lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final. O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre. Entonces preguntamos, ¿para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación, o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Profesor, justamente allí lo decía. Habla Iván Márquez y decía, insistentemente el presidente Juan Manuel Santos ha planteado cosas que no se plantearon desde el principio. Y pues decía una frase interesante, ¿no? Nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Cómo analizamos ahora la postura de la FARC? Porque bueno, pues ambos lados están como en una tira de la cuerda de un lado y del otro y no termina como de concretarse una situación. Sí, me parece que la afirmación del comandante Márquez acerca de que nada está acordado hasta que todo esté acordado es precisamente algo que fue pactado por las partes. Fue un principio de negociación que, por lo que sabemos quienes hemos venido siguiendo de cerca el proceso, en su momento fue fundamentalmente requerido, exigido por parte de la delegación gubernamental. Pero más allá de esta situación, pues sobre el principio de negociación, debe señalarse que las declaraciones del comandante Márquez, en buena medida, a mi juicio, expresan el momento en el que se encuentra actualmente el proceso de diálogos y negociación. Como es sabido, se está en la discusión del punto 5 de la agenda, que es el punto correspondiente a víctimas, y la dinámica de la negociación desde la perspectiva gubernamental ha llevado a que el punto de víctima fundamentalmente tienda a tratarse o a considerarse como un punto en el que debe abordarse el asunto en términos de la justicia que sería aplicable a la insurgencia guerrillera por los efectos que su accionar generó sobre la situación de la población y sobre la situación de derechos humanos. Y desde la perspectiva guerrillera, por otra parte, pues lo que se ha sabido por sus múltiples comunicados de prensa es que se ha presentado un conjunto de propuestas dentro de las que yo he tenido pues oportunidad de seguir, estamos hablando de 60 o 70 por lo menos, en el que el tema de las víctimas pretende ser abordado mucho más, a mi juicio, integralmente, y en el que se pretenden incorporar otros aspectos que van más allá del tema de la justicia. Entonces, todo parece indicar que hoy uno de los nudos gordianos del proceso de diálogos y negociación es el que tiene que ver justamente con el debate de justicia, es el que tiene que ver justamente con las responsabilidades en el conflicto. También en este tema, por lo que se ha sabido, hay diferencias de enfoque, mientras que en la visión gubernamental se espera que la guerrilla asuma de manera exclusiva responsabilidades en el conflicto, lo que ha planteado la insurgencia guerrillera por su parte es que habría una responsabilidad mayúscula por parte del Estado colombiano en la historia del conflicto, y de ahí se derivarían otras responsabilidades que pasan por los poderes públicos, por los partidos políticos, por los grupos económicos, por las propias fuerzas militares, incluso por el gobierno de los Estados Unidos, y que obviamente pues también los comprometen a ellos en responsabilidades en lo que tiene que ver con la afectación de la población con motivo de su accionar guerrillero. De tal manera que esas declaraciones muestran el momento en el que se encuentra el proceso, y como bien se señala, pues lo que hay son posturas encontradas, posturas enfrentadas, también habría que decirlo, y lo que esperamos pues precisamente los colombianos y colombianas es que de esas visiones distintas pues se pueda construir por las partes un acuerdo en términos pues de víctimas y en términos de justicia que sea satisfactorio para poder consolidar la perspectiva de una solución política. Profesor, ya me quedan unos minutos para finalizar, pero me gustaría ir a revisar qué fase viene ahora en este proceso de diálogo. Hablamos del ciclo 35, llega a su punto final este proceso y ya comienza la parte de acuerdos. ¿Cómo se ve de aquí en adelante? ¿Qué falta? Pues en principio, diríamos, por las informaciones de prensa, todavía parece ser que no se ha avanzado en acuerdos concretos específicos sobre el punto de víctimas. Es decir, que todavía las partes tienen pendiente la construcción del acuerdo en lo que se refiere al punto de víctimas. Como ya lo señalaba, el tema de justicia es uno de los nudos que parece ser no ha permitido que se pueda avanzar mucho más rápidamente en ese tema. Si se resolviese o si se pudiese avanzar en la construcción del punto de víctimas, debe advertirse que todavía quedan dos puntos pendientes en la agenda que son de suma importancia. Uno primero, que hace referencia al fin del conflicto y que a mi juicio es también de suma complejidad porque compromete precisamente los asuntos relacionados con el cese bilateral de fuegos y hostilidades, compromete los asuntos relacionados con la dejación de armas, con la reincorporación, como se dice en el lenguaje del acuerdo, de la guerrilla de las FARC a la vida política, económica y social del país según sus intereses, con la revisión y con el análisis de la situación de los prisioneros y de todas las personas que se encuentran pues con expedientes judiciales por vínculos con las FARC, que pues parece son varios miles los que hay en las cárceles colombianas, con el tema del esclarecimiento del paramilitarismo, con el tema de la seguridad que se proveería para la fuerza política que resulte de un eventual acuerdo, es decir, temas todos, como se advierte, de suma complejidad. Y al mismo tiempo, otro punto de la agenda que está pendiente es el que tiene que ver con verificación, implementación y refrendación de acuerdos. Eso quiere decir que todavía estamos frente a temas de suma complejidad en los que hay que seguir construyendo, a mi juicio, con todo el cuidado de la perspectiva de un acuerdo final que efectivamente pues posibilite transitar por los escenarios de una paz estable y duradera. Y en ese aspecto pues creo que no podemos esperar que haya salidas rápidas, que haya salidas inmediatas. Y en ese aspecto también me parece problemático intentar ponerle términos al proceso cuando los términos los dan más bien las propias dinámicas, las propias propuestas y los propios acuerdos que vayan construyendo las partes en el proceso. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Excelente análisis, de verdad, que permite aclarar en qué momento se encuentran los diálogos entre la FARC y el gobierno colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias. El profesor catedrático universitario y analista político Jairo Estrada conversaba con nosotros sobre esta finalización del ciclo número 35 de los diálogos entre la FARC y el gobierno colombiano. Además, también revisábamos la posición de ambos protagonistas de este proceso que se está viviendo en La Habana. Además, porque justamente ambos están, desde mi punto de vista, en un juego en el que ninguno de los dos quiere ceder campo, y ahí pues la situación se convierte en un poco tensa para el proceso de diálogo y además, obviamente, posterior a el bombardeo que se diera en días pasados y que se le atribuyera por parte del gobierno de Juan Manuel Santos a la FARC. Además de eso, pues quedan dos puntos pendientes, lo decía el profesor Jairo Estrada, el punto del fin al conflicto, un punto delicado, y el punto de los acuerdos. Así que hay mucha información todavía que probablemente va a seguir generándose desde La Habana en este proceso de diálogos que se está llevando entre la FARC y el gobierno colombiano. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música desde Colombia también. Carlos Vives nos dice: Ella es mi fiesta. Al regreso, más del Tren de la Tarde. La conocí una mañana. Se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana. Cuando la vida me tiene desencantado, no necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una vez. Pasa el tiempo y aún sigue intacta mi locura. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:30. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Puedo decir hoy, hemos continuado por el legado del comandante Chávez, que es continuar por el legado del libertador Bolívar. Así que me siento hoy fuerte, seguro, de mí mismo y de todo el pueblo de Venezuela. Siento una gran seguridad en el pueblo de Venezuela. Y sé que hemos tenido tremendas batallas, que hemos tenido soberanas victorias, pero lo que viene para adelante es trabajo, más trabajo, victoria y más victoria, lo sé. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos un pueblo de moral y luces. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El maestro José Antonio Abreu nos propuso hace algo más de un año, dos años, perdón, que pudiéramos crecer y expandir la llegada de la orquesta hasta 1 millón, hasta el niño, hasta el joven, 1 millón. Vamos rumbo a 1 millón. La meta es 1 millón de niños, niñas y jóvenes en la orquesta en el 2018. Yo creo que vamos a pasar de 1 millón, más de 1 millón va a ser. Pero hoy estamos llegando al niño 700.000. Hemos llegado a la meta de 700.000 este año 2015. Somos un pueblo de moral y luces. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Vivir cada día como si fuese el primero, y si es mi último día, aún así sería el primero. Ser feliz para mí es este momento, abrir mi ventana, sentir el viento, perder el aliento. Vivir a pulso, sentir el curso de las cosas según el impulso, su verdadero transcurso. Natural, mecerme, comerme la vida, llegar hasta el cuesco, empezar de nuevo mi partida. Vivir cada día como si fuese el predilecto, el color de las cosas tiene diferente aspecto. Cuando abrazas tu gente, el amor el mejor nutriente, el alimento que se ve el compuesto diferente. Sentarse en el parque y comer chocolate, sentir que por dentro hay un corazón fuerte que late. Para mí, ser feliz es esto, estar conversando contigo en medio del universo. Tirarnos en el pasto, imaginar figuras, algodones de nubes, reírnos de todas las locuras. La sonrisa ancha y el pecho abierto, sabiendo que nos podemos ir, todo es tan incierto. Por eso, vivir el día como si fuese el último, el miedo lo fumo, lo absorbo, lo tumbo. Tomar la vida como un racimo de vino, ser feliz es ahora. y hoy voy a vivirlo. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento en simple humanidad. Que soy parte del todo y de esta humanidad. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento en simple humanidad. Que soy parte del todo y de esta humanidad. La vida ya se nos va, la vida una eternidad. Ser felices ahora contigo no quiero más. Que vivir cada momento, cada instante, como si fuera este presente. Humanidad, la vida ya se nos va, la vida una eternidad. Ser felices ahora contigo no quiero más. Que vivir cada momento, cada instante, como si fuera este presente. Humanidad. Vivir cada día como si fuese importante. Vivir el presente entregado a cualquier instante. Vivir plenamente con esos detalles que fuimos borrando y que nos hicieron distante. Por eso, hoy quiero solo sentarme contigo en familia. Dejar los problemas, reírnos juntos de la vida. Contarte las anécdotas de infancia, las que nos recuerdan lo simple de la templanza. De esa unión que tenemos imborrable, de ese amor invencible, humano innegable. Así que solo hoy quiero vivir el día y aprovecharlo como si hoy fuese mi último día. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento en simple humanidad. Que soy parte del todo y de esta humanidad. Estar contigo para mí es humanidad. Es un presente que me acuerda de humanidad. Vivir cada momento en simple humanidad. Que soy parte del todo y de esta humanidad. La vida ya se nos va, la vida una eternidad. Ser felices ahora contigo no quiero más. Que vivir cada momento, cada instante, como si fuera este presente. Humanidad, la vida ya se nos va, la vida una eternidad. Ser felices ahora contigo no quiero más. Que vivir cada momento, cada instante, como si fuera este presente. Humanidad, estar contigo para mí es humanidad. Humanidad, es un presente que me acuerda de humanidad. Humanidad, vivir cada momento en simple humanidad. Humanidad, que soy parte del todo y de esta humanidad. Humanidad de Anita Dijoux. Era lo que escuchábamos acá en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nosotros continuamos con ustedes ya en la parte final del programa y no nos podíamos ir sin colocarles lo que justamente el día de hoy siempre nos toca. Hoy es martes, de todo en botica. Y Lorraine Quisena hoy nos dice algo, o nos va a hablar y nos va a dar a conocer la psiconeuroinmunobiología. Vamos a escuchar qué dice. Todo en botica. Todo en botica. Hoy en Todo en Botica les hablaremos de la psiconeuroinmunobiología. Esta es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto en que permitamos tener un pensamiento negativo, este deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante 6 horas. El distrés, que es esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Un valioso recurso contra la preocupación es llevar la atención a la respiración abdominal, que tiene por sí sola la capacidad de producir cambios en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas como la serotonina y la endorfina y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los dos hemisferios. Hay que sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos alteran y provocan desánimo, ira o preocupación y que hacen que nuestras decisiones partan desde un punto de vista inadecuado. Es más inteligente llevar el foco de atención a la respiración, que tiene la capacidad de serenar nuestro estado mental. En resumen, la palabra es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar con tomografías cómo las personas que decidieron hablarse a sí mismas de una manera más positiva, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su estructura cerebral, precisamente los circuitos que les generaban estas enfermedades comenzaron a cambiar. El científico Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, dijo una frase tremendamente potente que en su momento se creyó era metafórica. Ahora sabemos que es literal. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. El consejo final es entrenar los hábitos de pensamiento y entrenar la integridad de cada ser humano, honrando su propia palabra. Cuando decimos voy a hacer esto y no lo hacemos, alteramos físicamente nuestro cerebro. El mayor potencial es la conciencia, así que vean lo que son y acéptense, para que así puedan cambiar las debilidades y potencien las fortalezas de su personalidad. En Todo en Botica queremos su bienestar, así que piensen positivo y vivan más felices cada día. Todo en Botica. Todo en Botica. A pensar en positivo, nos decía Lorraine Quisena, porque justamente pues tenemos que tratar de combatir esos pensamientos negativos del cerebro. Pero para pensar en positivo y reírnos un poquito, tenemos ya a Marayira Chirinos con el refraneando del día de hoy. El que dice así, el que dice lo siguiente el día de hoy es este: agua que se quema el pozo, y a mala vida, mala muerte. Refraneando, refraneando. A padre guardador, hijo gastador. Sentencia que indica la observación de que quien no ha trabajado el dinero, quien no sabe lo que cuesta obtenerlo, sino que lo recibe por herencia, poco le importa gastarlo fácilmente. También que habiéndose levantado restringido, deseando gozar la vida, tan pronto consigue la plata, la gasta. Refraneando, refraneando. Y del refraneando nos vamos a escuchar música en el tren de la tarde. Al regreso tenemos que comentarles qué se celebra el día de hoy en el mundo. Nos vamos con la costarricense María Pretis. Esto es Jardines. El pasado le duela, va saboreando el presente y se levanta a caminar de esa gente que hace jardines, que ve jardines por hacer en tierra seca y polvo oriental. Tres 44 minutos, María Pretis, desde Costa Rica, nos cantaba Jardines. Ya nos quedó como un minuto para irnos en el tren de la tarde, pero no me puedo despedir sin contarles que hoy, 21 de abril, es el Día de la Creatividad y la Innovación. Se celebra cada 21 de abril y se trata de un día en el que se pone de manifiesto la creatividad personal de cada uno de los individuos del mundo. El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación fue promovido por el diseñador publicitario Marcy Segal de Toronto, en Canadá. La elección de este día coincide con el nacimiento de una de las personas más influyentes de la humanidad, Leonardo da Vinci. Existen además varias técnicas de creatividad planteadas desde los que trabajan o realizan trabajo creativo, como el diseño, la técnica Dalí, los microdibujos, la lluvia de ideas, técnica da Vinci, mapas mentales, lista de atributos, la asociación forzosa, la asociación de ideas y también las búsquedas de analogía. El Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación se llevan a cabo numerosas actividades en las que pues se enlaza la creatividad de cada una de las personas. Entre las actividades que realizan en diferentes partes del mundo están la realización de talleres creativos, encuentros musicales, presentaciones de libros, exposiciones de arte, también presentaciones de grupos de teatro. Todas estas actividades son realizadas por personas con gran imaginación y creatividad, que son capaces además de brillar en muchas de las ramas de la vida que nunca se hubiera atrevido a realizar, pero que pues a raíz del impulso creativamente lo llevan. Por ello, el objetivo de este día es el de animar a la población mundial a dar rienda suelta a su creatividad y a su imaginación para que innoven cada una de las puestas en escena que tengan que hacer, porque la puesta en escena no solamente es teatral, sino cada vez que nosotros realizamos un trabajo podemos hacerlo creativo e innovador. 3:46 minutos. Tenemos que despedir ya el tren de la tarde, señor Samuel. Nos vamos y nos despedimos, como siempre, frente a los micrófonos, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio, pero hoy no nos acompaña, Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nosotros nos vamos a despedir invitándolos para que mañana a las 2 de la tarde nuevamente estén con nosotros viajando por el mundo en el tren de la tarde. Nos despedimos con música. Esto es la agrupación venezolana más favorita del tren de la tarde, Vitualla. Te lo tengo. Hasta mañana. Tengo yuca, tengo... toalla. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.